tócate, que yo quiero ver que me erice la piel rozándome muy lento. Yo te siento, cada movimiento lo voy a hacer violento. Moviendo el boom, boom, boom, rompiendo caderas como lo haces tú. El boom, boom.